Ya. Vía Emu, Real G for Life, motherfucker. Estamos ready. Ajá. Vamos allá. Súbelo un poquito. Ahora sí, este es el combo que no se deja. Ok. Ya. Que sepa. Dile. Dice, a fuego. Mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate más. Mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate. Ya ven más corriendo. Raga, raga, le estoy metiendo. Mami, dame tu bellaqueo y vas a ver cómo me enciendo a tu fuerte. A galope, dale, ponte. Si te sale un bebé, no lo abortes. Que yo te lo mantengo si me llevas a la corte. Pero quiero pilotearte desde el sur al norte, baby. Modélame los panty con resorte. Sigue subiendo y bajando hasta que se te brote por ley. Mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate más. Mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate. Que te mata la pachanga. Hay mucho bellaqueo en mi janga. Tengo tu combustible, también tengo la manga. Traje los profilácticos cuando te me lamba. Meterte dos puetazos y me diga, ay caramba. El más sencillo yo tengo, el dedo pa' tu anillo. De tanto guayeteo ya le está saliendo brillo. En la escuela me rayaba en los pasillos. Por eso es que le traigo bellaqueo de la nuca a los tobillos. Sonando fuerte como un 4-7, baby. Yo soy tu fucking gangsta. Tú eres mi lady, siente el pum pum y ponte ready. Amárrate los tenis pa' que conozca a Benny. Mami, mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate más. Mami, mami, ven, sigue vacilando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si tú quieres, mami, mátame. Sigue vacilando conmigo y libérate, libérate, libérate más. Sabe Dream Life Studio, pa' que sepa, Real G for Life. Esto es pa' la disco, pa' los hoteles, pa' los hoteles, pa' los hijueputas, pa' todas esas nenas lindas que les gusta bellaquear y después que salen de la disco empañan los cristales en el paseo. ¿Ok? Ñengo Flow por ley, Real G for Life, Reinaldo, este es el combo que no se deja, que se oriente. Vamos allá, vamos a bellaquear, ok, vamos allá, por ley.